Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. A los 13 años ya tocaba en Madre Atómica con Lito Epumer y Pedro Aznar. Después pasó a la banda del Nito Mestre Post Sui Generis. En el camino abandonó la batería y pasó al piano. Aprendió a tocarlo con una cartulina y terminó recibiendo la bendición de Herbie Hancock. Entonces se sumó a Spinetta Jade. Además, fue socio fundador de la Hallibur Fiberglass Serenaders, el grupo de Alfredo Casero. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Ciruelo, que el Mono Fontana lanzó en 1998. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Ciruelo, que el Mono Fontana lanzó en 1998. Thank you. Dios me puso un chip. Los dos términos de la explicación definen un arco. En un extremo, la inconmovible fe, la evidencia de ser no el ejecutante sino el instrumento. En el otro, la alusión a un minúsculo circuito integrado capaz de realizar un número indeterminado de funciones. Ambos términos se superponen en Juan Carlos Mono Fontana. Tal vez venga de ahí la modestia infinita que gobierna sus gestos, su insistente retracción del mundo. Sí, en realidad empecé con grupos más de barrio, de más chico, tocando con primero gente, digamos así, muy de barrio, y después con a los 10 años por ahí con yo soy de Devoto, y con gente, por ejemplo, de Barrio Norte, o barrios que por ser tan chiquitos, o sea, ¿entendés? Era como decir, bueno, de Chicago. Pero te quiero decir que empecé antes, ya cuando se armó lo de Madre Atómica, digamos, ya venía como tocando hacía bastante tiempo. Y sí, tenemos 13 años, estamos con Lito, con Pedro. Y bueno, empezamos a hacer nuestras primeras armas así, de una manera muy anda. Sí. Y bueno, fue una época muy formativa para todos, creo. Thank you. Mono Fontana es incapaz de calcular en cuántas grabaciones ha participado ni de cuántos músicos ha sido acompañante. Pero habrá que buscar mucho para encontrar un músico de rock argentino que no haya estado alguna vez en contacto musical con él. En el principio, a los 13 años, estuvo en Madre Atómica con Lito Epumer y Pedro Aznar. El paso de la batería al piano a los 20 fue tan causal como el destino anterior de la batería. Thank you. Porque lo que te decía antes, siempre hubo una época que había piano en casa y no tocaba. Y cuando comencé como a sentarme a tocar mis primeras cosas, como diciendo, está bueno, la banda se fue a ensayar a otro lugar y me quedé sin piano, que nunca le daba bolilla al piano. Y cuando empecé como a tocar no tenía piano y no sabía el nombre de las notas, o sea, nada. Estaba de cero, pero cero, mal, ¿viste? Y entonces, las dos o tres cosas que había aprendido a tocar no las sabías visualizar porque no me acordaba los nombres de las teclas. Entonces tenía una cartulina y me hice como un teclado y puse y anoté en cada tecla todos los nombres de todas las notas y lo estudiaba como para el colegio. Estaba todo el día con esa cartulina, o sea, un sábado de la noche, fiebre de sábado por la noche, y estaba con la cartulina ahí siempre, si estaba esperando el bondi o no sé qué, sacaba la cartulina. Ya tenías una musicalidad en la cabeza. No sé si es de musicalidad, era como que, no sé, quería, si yo veía un piano en algún lado, poder como situarme, porque era, no sabía, o sea, no sabía, viste, realmente nada. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Ciruelo, que el Mono Fontana lanzó en 1998. Thank you. Cuando tocaba con Nito Mestre, que acababa de dejar Sui Generis, Fontana ensayaba y disponía de teclados que en ese momento solo tenían unos pocos. Empezó armando un primer acorde nota por nota, a partir de un tono de la guitarra. Luego vino otro, no sabía ni el nombre de las teclas. Con una cartulina me armó un teclado y puso los nombres de las notas. Cosa que si iba a la casa de otro y había un piano, yo tenía su cartulina y sabía dónde estaba el do. Algún tiempo después, durante un taller en el Teatro San Martín, recibiría la aprobación de Herbie Hancock. Creo que originalmente era escuchar cuando un par de cosas. Una fue de los Beatles, las músicas esas como Revolution 9 o esas cosas que dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es? No sé, nunca había escuchado una cosa así. Y por otro lado también, a veces cuando llegaba de colegio, yo era chiquito y mi mamá escuchaba como unas especies de radioteatros donde había, viste, claro. No sé, y que eso me, sí, sí. Eso me fascinaba. Y dije, no sé. Es más, antes de grabar Ciruelo y antes de tocar con Santiago Vázquez, estaba buscando gente que haga eso, que haga los FX de radio, la gente grande. Sí, y me pude comunicar con una persona, pero bueno, ya era un viejito y no daba para salir a tocar, no sé, los sábados o los viernes con él. No sé, me hubiera encantado, pero tipo, no sé. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Ciruelo, que el Mono Fontana lanzó en 1998. Ciruelo se llamó su primer disco de 1998, en el que intervienen también el percusionista Santiago Vázquez y el chelista Martín Giannacone. Fue poco después de la época de Hollywood Fiberglass Serenaders, el grupo de Alfredo Casero, que integraban además Lito Epumer y Javier Malosetti. Harto de los menguados ingresos derivados de un proyecto colectivo y transido por la muerte de su hijo al poco tiempo de nacer, decidió tocar solo. Spinetta escribió que Mono Fontana toca con el silencio, que acomete las notas desde abajo, desde donde no se han creado aún, las dota de un sentido que las precede. Siempre tenía como, no sé, me llamaba mucho la atención poner esa especie como de banda sonora arriba de la música. Tenía mil cosas que usaba, todas cosas como las hacían los señores de la radio. Tenía, por ejemplo, había leído que los Beatles o Lennon, creo, conocía Stockhausen, gente así del palo de la música más avant-garde. Y bueno, me conseguí unos discos de Stockhausen y los grabé de mi tocadiscos no por línea, de ambiente, viste, que es casi como un audio increíble. Sí, sí. Y tenía un grabador mono Sanjo, que, o sea, la música esa, justo la obra que yo había conseguido era una cosa para percusión y cinta, no sé qué, que ya era raro, pero yo tenía, lo que usaba en vivo era un grabador mono Sanjo que tenía todo una cajita con pilas viejas. Entonces cuando le ponía las pilas viejas y cuando yo ponía la cinta, arrancaba más o menos bien y después empezaba, como quien dice, como a llorar, a patinar. Entonces eso ya lo hacía más raro todavía. Claro. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Ciruelo, que el Mono Fontana lanzó en 1998. Oh, my father. Ancient. Hammer. Lonely. Disappointed. It's betrayed and rejected. Angry, wrinkled old majesty. Me gusta que se escuche mi música como si se estuviera viendo una especie de película, dice. Después de todo, el cine y la música comparten la extensión en el tiempo. Solo que Mono Fontana superpone los tiempos y propicia en su música una ilusión de espacialidad. Un vaivén entre las imágenes del sonido y los sonidos de la imagen. Entonces, no sé, por ahí en algún, digamos, fondo de alguna composición mía hay una cosa que, por ejemplo, se escucha como un sonido, como si vos estarías como en una gruta más atrás escucha como unos chicos de algún lugar por ahí quizás asiático vendiendo cosas como si fuera una feria, y en un primer plano Catherine Deneuve recitando unos poemas. ¿Entendés la situación? ¿Viste? Alguna vez pensé, dije, mi sueño sería si yo pudiera hacer todo eso y que pase en vivo, y que vos veas eso, que veas que alguien está hablando, que hay una gruta, que hay unos pibes vendiendo algo, como si fuera una apuesta. Es imposible lo que pueda hacer, pero dije, bueno, eso cerraría mucho para el que escucha también, verlo, poder la posibilidad de verlo. Texto del presente programa fue extractado de una nota de Pablo Gianera publicado en el suplemento Radar el 3 de agosto de 2002. Acompañaron al Mono Fontana en este disco Santiago Vázquez en percusión y Martín Giannacone en cello. Dedicamos el programa a la dulce Purretita. Chao.